El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes, no vives. ¡Esta es nuestra lucha! ¡Estas son nuestras calles! ¡Esta es nuestra lucha! ¡Estas son nuestras calles! ¡Hey! Este es el momento de empezar a luchar. Este es el momento de extender nuestra unidad. El capitalismo nos ataca y nos devora. ¡Nuestras calles vuelvan a ver! Políticos que mienten y ocultan la verdad. Policías nos vigilan y nos quieren silenciar. Este es el momento de decir la verdad. ¡Que nuestras calles vuelvan a arder! ¡Que se van, que no les quieres! ¡Joda al gobierno, joda a la policía! ¡Que se van, que no les quieres! ¡Joda al gobierno, joda a la policía! ¡Que se van, que no les quieres! ¡Joda al gobierno, joda a la policía! ¡Que se van, que no les quieres! ¡Joda al gobierno, joda a la policía! Manifestaciones en contra del poder. Esas son las calles que nos dieron que hacer. Rumores y descubrimos, somos todos uno. ¡Que nuestras calles vuelvan a arder! En nuestras calles debemos resistir. Suenan las sirenas de la policía. O del gobierno o de la policía. Que se van, que no les quieres. O del gobierno o de la policía. Que se van, que no les quieres. O del gobierno o de la policía. Que se van, que no les quieres. O del gobierno o de la policía. Que se van, que no les quieres. O del gobierno o de la policía. Cuarta temporada. Esto es una noche más, una producción independiente, como todos los lunes a las 10 de la noche. Nos puede seguir tanto en la 90.1 como a través de internet. Como siempre, hoy vamos a estar compartiendo los tradicionales bloques que lunes a lunes estás acostumbrado a escuchar. Y estamos hoy con colegas acá en la radio, que vamos a estar escuchando algo de música. Empezamos escuchando un temita de Escuela de Odio que tenía compartiendo una colaboración de Agnostic Front, un tema bastante político y muy actual. Vamos a ir con los bloques habituales y vamos a marchar después con un poquito de música, que hay bandas que han venido hoy. Arrancamos entonces con el bloque ibérico. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Vamos entonces ahora con el bloque ibérico. Lo que vas a escuchar es a Price, banda que va a estar de gira por Argentina. Va a estar tocando el sábado 12 en Lithium junto a Columnas y a Promesas. Este es su demo del 2012, Daylight We Sleep. La canción que vas a escuchar, No Foundation. We'll be right back. Seguimos con más Bloque Ibérico. Esta semana en el Bloque Ibérico, como pocas veces sucede, no hay punk y hay mucho hardcore. Habíamos arrancado con Escuela de Odio, compartido ahí con el Diagnostic From. Fuimos con Aprice, ahora vamos a ir a Downside, que es una banda de Barcelona, bastante nuevo. Este es un demo que sacaron también en el 2012, haciendo un cover de los míticos Slapshot, la canción que vas a escuchar, In Your Face. Semana. Vio luz y entró. Soy contento cuando no estoy solo. Y día que volvió a amanecer, nublado otra vez, apretado el aire, abandoné la sed. No puedo entender de lo que ayer fue solo una cosa perdida otra vez. Llueve como piedra. Estuve ausente y no recuerdo una mierda. Pero no olvido que sigo girando en la rueda. Pero no olvido que sigue corriendo en mis venas. Y aquel fuego provoqué y ya dejé rastrear un infierno que vuelve a arder. No puedo entender. No derribe, porque soy yo el que la ruina del vive. Empiezo a ser, dejando caer, punto muerto, vuelvo sin querer. Me vuelvo a querer, viendo volver, para que el dolor se convierta en placer. Me despierto solo para saber que todavía estoy vivo, algo vivo. Me despierto sin saber dónde estoy. Siempre amanezco perdido, perdido. Bueno, estamos ahí con los colegas de Estigma de Cristo y Sedición, que hace un par de fechas habíamos hablado para venir, y bueno, y no se dio por una cosa, por otra, pero bueno, hoy están los pibes acá, vinieron para contarnos que van a estar tocando, así que, ¿cómo va? ¿Todo bien, Cristian? Todo bien, vamos a estar tocando ahí en el cumpleaños del batero nuestro, Julio, en el barrio Libertad, ahí en Merlo. Este sábado 26, va a tocar nosotros, Sedición, Lo Estima de Cristo, y bueno, capaz que va a tocar otra banda más y vamos a ver ahí cómo vamos a hacer. ¿Cómo? Enterrados. Y Enterrados, otra banda más. Y bueno, y eso, vamos a hacer los temas ahora, con los locos. El tema que pasó, ¿cómo se llamaba? ¿Y Aún sigo vivo se llama, de Sedición. Aún sigo vivo, sí. Así que ese era un ensayo. Es un ensayo, el primero. El primero y único que tenemos nosotros. Vienen tocando bastante, por lo menos en la Plaza de las Carretas, lo tuvimos la oportunidad de verlo dos veces en vivo, por lo menos nosotros. Y cuenten un poco cómo viene la movida esa, loco. Si está por hacer, está parado, cómo viene. La movida está parada ahora. Nosotros lo que teníamos pensado era organizar, qué sé yo, dos veces por mes, así, para movilizar la plaza esa, que es la plaza que vivimos nosotros ahí en Moreno. Hacer alguna historieta, qué sé yo, que vengan bandas de distintos estilos a tocar, la onda era esa en principio. Pero después un par de bandas se bajaron y bueno, quedó medio ahí todo medio dormido. Pero bueno, la onda es activarla, seguirla, qué sé yo. El cable corto. Bueno, no, la fecha de este sábado va a ser en el barrio Libertad de Merlo, en la casa de un amigo de Julio. Ahí le voy a pasar la dirección. En la calle Ortiz, 2398, esquina Itatí. Eso es Barrio Libertad. Barrio Libertad. Merlo. ¿Qué bondi? Vamos a estar. Para tomar bondi, bondi de la estación, Julio. Que lo deja. De la estación de Ituzaingó al 153. Bueno, de la estación de Ituzaingó al 153. Hasta la estación de Villa Amelia, ahí son 5 cuadras. Después está desde Morón, el 238, que también hasta la estación de Villa Amelia. Y de Merlo, cualquier 500 también pasa por ahí. El 297. Así que la fecha es gratis, pueden ir. La fecha es gratis para todo el mundo. El que tenga algo para hacer, que venga. Eso también, que tenga algo para hacer. Que tenga, el que tenga yo, si somos todos mambo de música, de malabares, de clown, el que tenga algo para hacer, que venga, que será bienvenido. Más que nada es una joda, ¿no? Claro, hay que traer. Eso es imprescindible. Que vengan con los vicios encima, que está la puerta abierta. Hijo de tu padre. Che, así que bueno, y vamos a hacer un temita. Acá estamos, aprovechamos que está la criolla, loco. Estamos con los muchachos de Sedición, Masi en la voz y acá Cristian en la viola van a hacer un temita. ¿Qué van a hacer, loco? Bueno, este es un acústico que tenemos nuevo, que no lo estamos ensayando ni nada, estamos practicando así como una criolla. Escucha, ¿no? El Contraventor se llama. Esa influencia que a mí me enseñaría a vivir fue la que odiara la vida, hizo más fácil sentir. Y al contra del porvenir y a la muerte perseguí, sabiendo que no vendría la suerte para mí. Y un viento contraventor es un viento a mi favor, que se lleva por delante atravesando el dolor. Sigo saltando la ley, que es un obstáculo más. Tengo experiencia en caer y en volverme a levantar. Ni un tropiezo solamente y siempre lo vuelvo a intentar. Con mis errores crecer para nunca escarmentar. Y es que me pongo nervioso cuando me insidia la paz. No hay un momento de ocio, me gusta pasarla mal. Y sigo dando la vida por vivir, arriesgando cada día por ganar. Y sigo dando la vida por vivir, arriesgando cada día por ganar. Un margen más a mi marginalidad. Y siempre contravendré, viendo del bien y del mal. Prudencia ciega seré, supervivencia mortal. Si hay que saber aprender, es un placer la verdad. La ignorancia conocer, la locura disfrutar. Y es que me pongo nervioso cuando me insidia la paz. No hay un momento de ocio, no. Me gusta pasarla mal. Y sigo dando la vida por vivir, arriesgando cada día por ganar. Y sigo dando la vida por vivir, arriesgando cada día por ganar. Un margen más a mi marginalidad. Esto fue Contraventor, sedición. Estamos escuchando Contraventor. ¿Esto lo tenés grabado en formato o lo tenés no, en acústico? Se grabó acá. Se grabó acá. Recién. ¿Era un tema acústico? Sí, así, así, así, así lo estamos haciendo así. Lo estoy haciendo así en formato de persona. Un tema nomás tenemos así. Para ¿habéis tocado en un par de sitios este material o lo estáis presentando? No, este lo estamos haciendo acá. Inédito. Inédito, bien. No sé, me parece que hicimos la plaza, cuando no me acordamos. Bueno, entonces cuéntenos, ¿dónde se puede bajar el material? ¿Dónde? De ningún lado. De ningún lado. Lo tenemos, y anterior de disco, ¿no? Lo tenemos, teníamos CD, lo perdimos. Y bueno, de ahí de ese cosa no lo vamos, pero pasa que queremos grabarlo con los temas, tenemos los temas nuevos, grabarlo todo entero para ahí sí poderlo pasar y difundirlo. Este los temas que pasamos era un ensayo que grabamos así nomás. No lo tiene internet, nada, no, nada editado. No, pero ya lo vamos a... Facebook es la manera de contactar a la banda. Claro, sí, no, tampoco. Tampoco. En la plaza lo pueden encontrar y en los semáforos. Lo pueden encontrar en la plaza o en la calle. Lo encontré al toque, Moreno. Al toque, sí, se viene a Moreno. Lo he tocado mucho. Tratamos de la radio. Se ve la cara. Los chicos sí tienen más temas grabados. Ahora vamos a hablar un poco después con los temas de Cristo. También para que nos cuenten un poco la historia de la banda y eso. ¿Van a hacer otra canción ustedes? Sí, podemos hacer otra. ¿Hacemos un tema del ensayo? Dale, algún temito más primero y lo vamos preparando para poner otro temito. Una puga. Para la tanda llevamos justo un tema más. Y después de la tanda a la media hora volvemos y hablamos un poco de la historia de los Team Magritte. Tengo la mochila. Vamos. Se escucha la voz, no está para la guitarra. ¿Me traes la mochila de afuera? ¿O se puede escuchar por acá? ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora, loco? No sé, a ver. Fíjate. ¿Qué es lo que van a tocar? Y ahora podemos hacer otro tema, lo que tenemos grabado, los otros sí están grabados. ¿Tocaron así? La Venganza. La Venganza, la Venganza. Bueno, dale, se llama La Venganza. ¿Para qué ves si encuentro la púa? Decidido, entonces van a tocar cuál, la que usted quiera. No, hacemos La Venganza, vamos a ver. Si no tengo con La Sube, lo último dice pelota La Sube para hacer una fuga. Siendo bueno con lo malo, la inocencia he traicionado. Me hice amigo del pecado y dejé el corazón tirado. Sin darle un segundo al tiempo voy derecho hacia el infierno. Y adelantándome al rastro voy dejando atrás mis pasos. Y me olvido de mí mismo, que me pierdo en tu recuerdo. Y se alejo mi reflejo, que ya no sé quién soy. Te preguntará a tu puerta hoy quién ha venido a verte. Y de seguro que esta noche no te visita la suerte. Con tu destino en la mano, preparado frente a frente, voy a cobrarte el pasado, ese que me habías robado. ¡Vuelvo a verte! Y ya no habrá dónde esconderse. ¡Sangre y muerte! Hoy la venganza está presente. ¡Vuelvo a verte! Y ya no habrá dónde esconderse. ¡Sangre! Sin pretexto ni razón, sin derecho ni perdón, sin salida a ningún lado, hoy te juzga mi pecado. Y será tu juicio final, ni tu Dios te va a salvar. Hoy te tocará pagar, lo justo será ilegal. Siendo verdugo con un verdugo voy a ser duro con tu futuro. Sé que volveré a reír, sé que no estarás aquí. ¡Vuelvo a verte! Y ya no habrá dónde esconderse. ¡Sangre y muerte! Hoy la venganza está presente. ¡Vuelvo a verte! Y ya no habrá dónde esconderse. ¡Sangre! ¡Sangre! Fue. Así pasaba el video. Nos vamos a ir a la tanda de la media hora y después volvemos con los estigmas de Cristo. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno 90.1, estación de música. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes.

Estamos escuchando Los Estigmas de Cristo. Bueno, cuéntenos un poquito la historia. Estábamos hablando de que lo habían grabado esto en casero, ¿no? Sí, lo grabamos en casero entre el 2008 y el 2009. Es la segunda producción totalmente independiente. La primera también la grabamos en ese mismo estudio. Este tema, Institución de Persecución, es de la segunda. Bueno, nosotros nos formamos a principio del 2001, más o menos, con Carti en batería, Albert Lacra en guitarras, Ezequiel en otra guitarra, yo, Ariel La Pesta, en bajo. Bueno, esa fue la primera formación. Muchos años tocando, llevan, y ¿no? Sí, más de 12, 13 años. En realidad, ahí empezamos con Los Estigmas de Cristo, pero venimos del 95, 96 más o menos. ¿Y tienen ya dos trabajos entonces? Sí, tenemos dos producciones independientes que, bueno, no tuvieron mucha difusión porque la difusión que tiene es totalmente a pulmón y hecha por nosotros mismos. Porque tenemos nos rige la autogestión, lo hacemos nosotros mismos y a pulmón, no queremos hacerlo de otra forma tampoco. Trabajo el Lalo tú mismo. El Lalo tú mismo en su fase más brutal, si querés. ¿Y cómo conseguirán entonces los trabajos? Se puede, hay que acercarse a las fechas, sí o sí, también. No, están subidos a la red, están en 4jared.com, 4jared. Están toda movida, ahí ponerlo en ahí, Google. Ahí hay varios temas de la banda. También en YouTube, también hay el canal es Los Estigmas 2. Los Estigmas 12, ahí hay como 20 videos subidos. Bueno. ¿También van a tocarse un temita? Ahora, antes de seguir hablando de ratito. Dale, dale. ¿Qué van a tocar? Vamos a tocar un tema que no está grabado en ninguna de las dos producciones, que se llama La Calle de los Ahorcados. ¡Se resisten a acomodarse! A recostarse en la costumbre, en la calle de los ahorcados, la ordena Qatar. De ser tíder cautelosos, de asirse a la seguridad, aventura cuerda. Palabra pálida inmortal. estamos con los Estima de Cristo, la ¿cómo era? De los Horcados, el camino. La calle de los Horcados. La calle de los Horcados. Tema bastante rabioso. Bueno, cuéntenos también en qué andan, dónde van a tocar. También estaban tocando con Sedición, con los chicos de Sedición. Sí, ahora posiblemente toquemos en la fecha que ya pasaron, Sedición hace un ratito atrás. Que les agradecemos a la gente de Sedición por habernos convocado. Y últimamente, sí, en los últimos dos meses habremos tocado prácticamente todos los fines de semana. Sí, estamos tocando seguido. Pero en realidad desde que nos formamos con intermitencia tocamos. Por esta cuestión de, aparte de esta cuestión de la autogestión que llevamos como primordial, tampoco suscribimos a las falsas poses de poses estúpidas de vacías, ¿viste? No suscribimos a las consignas vacías. Que solamente quedan de la boca para afuera. Sí, bueno, no. Como que cuesta así también al pasar los años, fue mutando así. Por el momento él tocó la batería, tocó el bajo, tocó el baterista, pero la banda nunca paró. Y eso vamos rotando. Yo toco hace dos años, ¿no? Claro, sí. Eso es algo que no señalé. Ahora la banda, yo ya no toco más el bajo, me encargo de ladrar y incorporamos al Topo en bajo. Y con la misma formación, pero toco en bajo. Cuesta para tocar. Ahora nosotros en los últimos tiempos estuvimos enganchando fecha, salieron un montón. Pero nos costó, porque nosotros hacemos todo. Tenemos que mover las cosas, tenemos que ir, venir, encargarnos de todo. De una, sí, un trabajo doblemente complicado siempre. Sí. Anticomercial con... Como... En el tren llevamos las cosas nosotros. Sí, el nosotros carrito. También, casi todo el mundo, en el carrito, con la frazada, ¿viste? Sí. Sí, con el mismo carro que cirujeaba he llevado la bata varias veces. De uno. ¿Nos tocan otro temita? Hacemos uno más. ¿Uno más? Como quieras. Uno más. Dos y dos, dale. Cada uno. ¡Por incrementar tu capital! Nos convertís en esclavos, abusando de nuestra necesidad para tu provecho. Del blue valor de la producción se benefició solo el patrón. Del blue valor de la producción se benefició solo el patrón. Solo el patrón. Solo el patrón del plus valor de la producción se benefició. Solo el patrón, solo el patrón. Tiene patria la explotación. Mano de obra más barata. No tiene patria el explotador. Mano de obra más barata. No tiene patria la explotación. Mano de obra más barata. No tiene patria el explotador. ¡Woo! Abusando de nuestra necesidad para tu provecho. Del blue valor de la producción se benefició. Solo el patrón del plusvalor de la producción se benefició. Solo el patrón, solo el patrón. Mano de obra más barata, no tiene patria la explotación. Mano de obra más barata, no tiene patria el explotador. Mano de obra más barata, no tiene patria la explotación. Mano de obra más barata, no tiene patria el explotador. ¡Yeah! Bueno, ha sido un placer tenerlo a todos, a los chicos de Sedición, a los chicos de Estima de Cristo. Ambos nos deben pasarnos material así para pasar un par de temas más. Deuda pendiente. Deuda pendiente. A vosotros igual. Nos vemos ya otra vez anteriormente, nos vamos a ver más veces. Seguramente. Así que, bueno, antes de irnos, recuerden que va a estar la fechita ahí en Libertad. Con los... la no sabemos ni el lugar. Primero todo se agradece por darnos el espacio para eso también. Cerrar, agradece por ustedes. Álvaro. Sí, los Estima también agradecemos. Sí, agradecemos porque brindaba un espacio. Y también agradecer a Juan que lo olvidamos la última vez que tocamos en la plaza. Le pedimos una caja y el chabón vino con la caja para que nosotros podamos tocar y servir una banda. Esas cosas se revaloran así, cerrar a ese. Así que nos vamos a seguir viendo, chavales. Seguimos en contacto para saber la fecha, nada más que van a tener que meterse al Facebook, porque los chicos no se acuerdan exactamente de la dirección. ¿Te paso los links? Los links del Facebook, ¿me pasás? Vale. El de los estigmas y los estigmas, .facebook.com, y después el canal es Los Estigmas 2 en YouTube, y en 4chanel hay varios temas subidos. Y Sedición. Sedición en la calle, nos estamos viendo. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Comenzamos este reporte de la escena nuestroamericana. Agradecemos al colega Beto de Monterrey que nos mandó su banda Hellman's Troys, Cruz Rock and Roll desde México. Y bueno, estaremos en contacto por más música que nos va a mandar desde México ahí el colega. Así que vamos con Hellman's Troys, Infierno. De México nos vamos a ir a Perú, a Cajamarca. Ahí nos mandaron los colegas desde Cajamarca una banda local. Estamos hablando de los Teoría del Caos. La canción de esta banda de punk es Canción Historia del Trabajo. Y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Escena local, rápido vamos a ir a escuchar Fuerza de Choque de Rosario, banda que va a estar tocando seguramente en abril acá en Moreno con Pateando el Asfalto de Chile. Ahí estuvimos hablando con los muchachos, así que nos mandaron un temita, Mala Educación. We'll be right back. Llegamos al final de Ruido Rebelde, suena de fondo Fuerza de Choque. Antes de irnos queríamos pasar la convocatoria de una fecha, es en la Casa de los Nadie este domingo, tocan un montón de bandas. Va a estar Bestial Vomit en su gira latinoamericana desde Roma, Italia, junto a Ned Lut, Jeremías el Hardcore, Asesinato en Masa, Rechazo, Progresidio, Claustrofobia, 5 pesos, Victorica y Piovano, y con la entrada te llevas un sticker. No te lo podés perder, y ahora sí nos vamos con Fuerza de Choque, preparándonos que en abril va a estar acá con nosotros en Moreno.